castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar. Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Madrugada con Lucas. Hoy tenemos una edición muy especial sobre el género bolero. Tenemos además la compañía de Marian, una precursora del género en nuestra ciudad. Contame, Marian, ¿cómo fue introducir un género como el bolero en una ciudad como Santa Fe? Ya lo hicieron antes, ya lo venían haciendo con la... para que la gente compre discos, ¿no? Pero nosotros teníamos un público, si se quiere, como culto, ¿no? Porque nosotros agregábamos algunos clásicos del jazz, como El Hombre que Amo, por ejemplo, de Gershwin, o cosas de Cole Porter, agregábamos a nuestras presentaciones. Además, el cuarteto que había formado mi marido estaba con el violín concertino de la Sinfónica. Como él era copista, entonces el violín, que era un viejo francés, viejo, viejo, pero que adoraba tocar el violín. Así que ya te digo que el público no era difícil, porque no había grupo para la noche. Nosotros tocábamos, me han dicho alguna vez, que le habíamos arruinado una noche, por ejemplo, a alguien que había hecho una cena, pero nosotros estábamos en la galería, no sé dónde, y bueno, pero llenábamos, era, y era hasta tarde, así que, pero no era raro, porque no había cosas así, grupos, así que no fue difícil. Además, mi marido era muy buen músico, el bajista que ya no está con nosotros, está en el cielo, pobrecito, Paquito Gilbaines se llamaba, era muy buen bajista. Y el baterista, que también murió, también era muy baterista, muy bueno, muy bueno. Así que eran músicos buenos, porque estaban en la Sinfónica, no era la única improvisada, pero hubiera sido yo. Sí. Pero bueno, las mujeres es distinto que haya una voz femenina. Así que no nos costó a nosotros. Ahora, vamos a hablar un poco más de lo que es el género en sí. El bolero es un género musical que nace en Cuba y se convierte muy popular en todos los países hispanoamericanos. El género es identificable por algunos elementos rítmicos y por nuevas formas de componer que aparecieron en Cuba durante el siglo XIX. El primer bolero fue Tristezas, compuesto por el cubano José Pepe Sánchez. Esta pieza dio origen al género con el acompañamiento que denominamos clásico, con guitarras y percusión. A continuación, escucharemos Tristezas, el primer bolero, compuesto por Pepe Sánchez e interpretado por Trío de los Soles. Padezco por ti.

dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida que nuestro amor dejó, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Algo se interpone en nuestro camino, amiga. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir. La época dorada de Bolero coincidió con el periodo de dictaduras militares en los años 30, 40 y 50 en América Latina. La popularidad del género benefició en algunos modos a estos regímenes, ¿no, Marian? Tenés razón en eso. Porque había cantantes chilenos muy buenos, pero claro, habrá sido en la época, sí, en que tiraron abajo el presidente, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Pero había, tenés razón, porque había cualquier cantidad de boleristas acá en la Argentina. Gregorio Barrios, Mario Clavel, pero muchos que sabrán, que también eran autores. Ajá. De boleros. Sabíamos que componían lo suyo. Y que sí, y que además hacían unas letras distintas a que se escuchaba el folclore. Unas letras muy sentidas, muy lindas, tipo Amado Nervo, por ejemplo, muy románticas. Y puede ser eso que me decís, aunque yo nunca lo pensé que haya sido como digitado por militares para... Como para influenciar en el público. Sí, para aplastar un poco. Claro. Sí, no sabía yo eso. Acá en Argentina, por ejemplo, en épocas de dictadura no se veía eso, digamos. No se veía como una influencia de público. Puede ser, ¿eh? Pero suponte, nosotros en esa época de los milicos, nosotros tocábamos en un lugar precioso que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Y llegaban y había que parar todo, pero nunca nos molestaron para nada. Nosotros hacíamos un poquito de jazz, un poco de bossa nova. Ajá. Y boleros. Pero era un lindo lugar, marítimo se llamaba el lugar, precioso. Pero eso se notaría más en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y por qué en Buenos Aires y acá no, por ejemplo? No, porque la influencia de los militares en la capital era brutal. Acá también hubo desaparecidos y... Pero no, yo no lo notaba, a lo mejor no estaba yo... No hay margen que había en Buenos Aires, digamos. No, claro. Claro, en Buenos Aires era mucha la influencia del bolero, ¿no? Muchos boleristas y orquestas grandes, bandas grandes. Bandas con cuatro saxos, qué sé yo, dos trompetas, grandes las bandas. Después desapareció todo eso. A continuación, vamos a otro corte. Los dejamos con un clásico de género, Bésame Mucho, compuesta por Consuelo Velázquez e interpretada por Cesaria Évora. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tenerte y perderte después. mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. El bolero se mantuvo como una corriente musical de primer orden durante unos 30 años, hasta que comenzó a decaer en la segunda mitad de los años 60. ¿Cuándo decae? ¿Por qué lo hace, Marian? ¿Por la popularidad de otros géneros? Puede ser, sí, la popularidad de otros géneros. ¿Como cuál, además, por ejemplo? Las compañías, ¿viste? Las compañías. Claro, o sea, demandaban otra cosa las compañías, de lo que se venía escuchando. Claro. Por ejemplo, acá la cumbia. Ajá. Ya, ¿no? Las letras eran porquería, pero la gente las consume más, es más fácil eso. Claro. Incluso los grupos para tocar eso. No, no. No se necesitaba mucho conocimiento, ¿no? Podías tocar de oído algunas cosas. Claro. Yo me acuerdo que en un tiempo que se inició la cumbia, los grupos iban a mi casa, porque mi marido sabía mucha música, y para registrar los temas había que presentar no sé cuántos compases. Ajá. Pero los chicos, los muchachos no sabían. Entonces iban y mi marido les preparaba todo para que llevaran a Sadaí. Claro. ¿Mm? Y cuando empieza a renacer, digamos, el bolero, ¿por qué es? ¿Porque cambian las letras, se hace más sencillo? También los cantantes. Aparece Luis Miguel y fue una explosión. Porque era carismático, era buen mozo, muy afinado, con un caudal de voz bárbaro. Uh-huh. Y con boleros nuevos, de por ejemplo Manzanero. Manzanero no era un tipo conocido así popularmente. Sí, yo lo conozco, he escuchado algunas cosas. Claro, por ejemplo Luis Miguel arremete con Esta tarde vi llover. ¿Y quién escucha? ¿Quién puede imaginarse la letra de eso? Una cosa hermosa. El bolero empieza a renacer nuevamente a fines del siglo XX, con artistas como Luis Miguel y Alejandro Fernández. En este nuevo auge de bolero son claves las canciones en forma de balada. A continuación, Me dediqué a perderte, de Alejandro Fernández. Abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz nada me decías, que aquel amor se te escapó, que había llegado el día.

aquí estoy en el jardín de tu desdén. La indiferencia te mata y ya no sé qué hacer. Y me conformo pensando, para ti he sido un daño irreparable y prefieres tenerme de jardinero aquí en tu jardín de tu desdén. Y así me tienes en el jardín de tu desdén, aquí regando el jardín de tu desdén. Todos los días sembrando y podando tu desdén. Si aquí me tienes en el jardín de tu desdén, todos los días rogando y regando tu desdén. Y aquí me tienes encerrado en tu desdén. Si aquí no sigo cuidando tu jardín, ya no sé qué hacer. Sigo podando, regando y sembrando jardín con tu desdén.